que le queda al lado, frente y alrededor, y yo estoy contento en esta noche. Pero dígaselo con una sonrisa en sus labios, porque como dije ayer, el que está contento sonríe, aunque esté mellado. Sí, señor. ¿Usted nunca ha visto gente mellada sonriendo? Y que usted dice, ¿qué mellado tiene ese? Pero hay gente que tiene todos los dientes y no se le sale ninguna sonrisa. Por eso es que la Biblia dice que el hombre de corazón contento tiene delante de él un banquete continuo. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor y saludo a los compañeros que están en el altar. Algunos de ellos hacía un tiempo que no lo veía. Al hermano Víctor, que es un hombre que desde que lo conocí pues le he tomado mucho cariño. Le saludo en el día de hoy. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Ayer nos gozamos de forma especial y vimos un grupo bastante bonito de almas venir a los pies del Señor, que eso pues siempre alegra el corazón de todo predicador. Agradecemos el respaldo y el apoyo de todos ustedes a nuestro ministerio. Agradecemos también las oraciones que hacen por mi persona, las cuales codicio cada día para que Dios me ayude a continuar hacia adelante. El ministerio de la predicación de la palabra, tal y como está escrita en este tiempo, se ha puesto un poco difícil, ¿verdad que sí? Pues cada día son más los otros que aquellos que están buscando servirle al Señor en espíritu y en verdad. Hubo un tiempo en que nosotros éramos los más, ¿ah? Y creíamos que teníamos la sartén agarrada por el mango. Pero ahora las iglesias de santidad, que antes eran las más, han pasado a ser las menos, mientras las otras pasan a ser las más. Y los ministerios de santidad y que predican el evangelio completo, pues tenemos un problema. Tenemos el problema de que los liberales se apoyan entre ellos mismos de una forma increíble. No solamente se apoyan con su presencia, sino que se apoyan de una forma increíble con el dinero que aportan a las iglesias para que sus iglesias crezcan. Y por eso usted ve que esas iglesias, usted las ve creciendo, las ve comprando terrenos, comprando tremendos locales, los ve construyendo tremendos edificios, mientras que usted ve las iglesias de sana doctrina metidas dentro de cuatro paredes, donde a veces ni tienen las libertades para poder, ni para danzar tienen libertad ya para poder. Alabado sea Dios. Y eso se resuelve si usted saca de su bolsillo y aporta a la iglesia, diezma, ofrenda, y ayuda a la iglesia a continuar hacia adelante. ¿Ah? Sí, señor, yo creo que eso se puede. Mire, yo tengo una programación radial aquí en Newark, ahora mismo, de lunes a viernes. Estoy de 7 a 8 de la mañana predicando la palabra de Dios. Estoy en medio de una batería de predicadores liberales. Y yo estoy en medio de todos ellos. Yo tengo un predicador que viene antes de mí, que es un hombre bien, bien conocido. Y usted no sabe las veces que ese hombre dice a través de la radio que esos pastores que le dicen a las iglesias que no pueden ir a los juegos de los Yankees, a los juegos de los Mets, que son unos legalistas, que se puede ir a los juegos de los Yankees, que se puede ir a los juegos de los Mets, que no es nada malo irse al cine y ver una película. Cuando él mismo se va al cine y a ver una película, viene al programa radial, dice que fue al cine, dice el nombre de la película que fue a ver también. Cuando él mismo es un predicador súper conocido y viene por aquí, por esta área a predicar, y se mete en los juegos de los Yankees y después lo dice en el programa radial de él. Dice, ayer aproveché que estaba predicando por la ciudad de Nueva York para ir al juego de los Yankees. Lo anuncia y todo. Y detrás de él vengo yo. Y entonces vengo yo y le digo al pueblo, ¿hasta dónde va? ¿A dónde es que queremos pastorear a la iglesia en este tiempo? Queremos pastorear a la iglesia hasta el cine, queremos pastorear a la iglesia hasta los parques, queremos pastorear a la iglesia hasta el entretenimiento, o queremos pastorear a la iglesia hacia el cielo. Alabado sea Dios. Una de mis hijas Me hablaba hace unos minutos atrás, perdón, que no voy a entrar en el mensaje, ni tan siquiera estoy predicando y ya empecé a predicar. Porque tengo otras cosas que hacer antes de predicar. Pero Dios me está poniendo esta palabra en la boca y la voy a hablar. Amén. Una de mis hijas conversaba allá afuera, recibió una llamada de un joven de nuestra congregación. Es un, para hablar con claridad, es un pretendiente de ella, la está pretendiendo, está enamorado de ella, y ella indica como que está enamorada de él, pero todavía no son novios, son amigos. Y ella dice que seguirán siendo amigos hasta que yo apruebe el noviazgo. Y yo pues me quedo tranquilo porque no tengo ningún interés en aprobarlo todavía. A su nombre. Aleluya. Es bueno. Yo hago que mis hijas oren mucho por su futuro. Yo lo que le digo a mis hijas es: usted, el día que se enamore, usted es la que se va a casar. Si se casa con un hombre bueno y decente y que ame a Dios, le va a ir bien. Si se casa con un hombre que no tenga temor de Dios en su corazón, le va a ir mal. Usted es la que va a sufrir las consecuencias, no soy yo, porque gracias le doy a Dios, yo estoy bien casado. Yo tengo una esposa maravillosa, ayuda idónea para mi ministerio. Tenemos ya, bueno, lo cumplimos en estos días, cumplimos el día 15 de agosto, que pasó hace unos días atrás, cumplimos 31 años de casado. Tenemos 11 hijos. Alaba. Yo tengo 11 hijos. Con orgullo lo digo. Y con una sonrisa. Cuando la gente dice 11 hijos y ponen una cara tan fea, yo la pongo bonita. Yo aprendí que los hijos eran una bendición y le doy gracias a Dios por mis hijos, porque mis hijos son bendición en mi casa. Tengo 6 hijas y 5 varones. Tengo de todo, tengo en mi casa, tengo quien predica, tengo músicos en la iglesia. Van a haber 4 de mis hijas allá afuera que hoy están ayudándome en la mesa. Tengo hija que canta, tengo un hijo que tiene una producción musical que se llama Samuel David. Mi hija Emmy, que ya la producción de ella viene de camino y que va a cantarle ya mismo. Pues el amigo de mi hija la llamó para decirle que un amigo de él, a quien él le venía hablando la palabra por mucho tiempo, hoy se fue con unos amigos de él a una montaña a practicar ese deporte que se tiran por los riachuelos, a las millas, no sé cómo se llama. Ok, ustedes saben de lo que estoy hablando. Con la mala suerte de que el amigo de él tuvo un accidente mientras lo iban haciendo y murió. Y mi hija me contaba eso con lágrimas en sus ojos. Y yo le dije: ¿sabes qué, Sheila? Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar el más mínimo segundo para hablarle a la gente la palabra de Dios. Porque uno nunca sabe cuándo a una persona Dios le está dando la última oportunidad. Solamente lo sabe Dios. Y también le dije otra cosa, le dije: por eso es también que a Satanás le gusta tanto el entretenimiento. ¿Viste ese muchacho? Mientras estaba entretenido en sus cosas, no tenía tiempo para pensar en Dios. Y nunca tuvo tiempo para pensar en que ese día que estaba viviendo podía ser el último día de su vida. Y en vez de gastar ese que iba a ser el último día de su vida, en vez de gastarlo buscando a Dios, se fue a entretenerse en un lugar y lo encontró la muerte sin salvación. Y le dije: por eso es que el diablo está envolviendo a la iglesia en este tiempo en tanto entretenimiento también. Nosotros estamos en medio de una iglesia entretenida. Hoy las iglesias tienen equipos de pelota, alaba. Ahora no salió alabanza. ¿Sabe una cosa? Cuando yo digo algo y el pueblo se queda callado, yo me imagino que fue que le cayó al instante. La iglesia tiene equipos de pelota, equipos de baloncesto. y dependiendo hasta dónde llegue el libertinaje de la iglesia, es lo que tienen. Tienen hasta de eso de baile también. ¿Ah? Sí, señor. Y están bien entretenidos. Y mientras más están metidos en el entretenimiento, menos piensan en que Cristo viene y la trompeta va a sonar. Y más se apartan de la santidad de Dios. Y gastan el dinero en cuanta porquería hay en allá afuera, en la calle, menos en las cosas del Señor, menos en las cosas de la iglesia. Yo estoy en la iglesia batallando para comprarse un vehículo, batallando para comprar un local, batallando hasta pagar un mortgage. Predicadores que estamos defendiendo la sana doctrina contra viento y contra marea, usted nos ve a nosotros peleando para tratar de llevar nuestro ministerio hacia adelante. Mire, nosotros pagamos más de $8,000 al mes de la programación radial que tenemos. Y yo tengo atrasado como 2 meses. Y por la misericordia de Dios todavía estoy ahí. A cada rato digo, bueno, Señor, la voy a sacar porque no puedo más. Yo llamo a los pastores, yo les digo a los pastores de sana doctrina, les digo, ustedes no tienen programación radial, yo la tengo. Estoy defendiéndolos a ustedes, estoy defendiendo sus congregaciones, estoy defendiendo lo que ustedes predican. Usted viera, hermano, cómo en la cadena de programación que hay allá, usted viera cómo hay predicadores que se burlan de las hermanas pentecostales de sana doctrina. Los nombres que usan para referirse a ellas, porque no se quieren pintar, porque no quieren usar pantalla, porque su rostro está limpiecito. Si usted viera los epítetos que usan para referirse a ellas. Y yo estoy ahí como un defensor de todo eso. Y me cuesta ir adelante, llamo a veces por teléfono a pastores, le digo, mira, no puedo seguir hacia adelante, y me quedo esperando a que llegue una ayuda que no llega. Los liberales van para adelante porque se apoyan entre ellos mismos. Y si nosotros queremos ir para adelante, vamos a tener que aprender a apoyarnos a nosotros mismos. Y a veces ustedes personas dentro de la iglesia de sana doctrina que no dan ni una peseta. En una iglesia de sana doctrina se cambian para una iglesia liberal y allá le sacan hasta el vivir. Y todo el dinero que tienen en el banco se lo sacan. Se quedan con las cuentas vacías. Y lo que no dan en una iglesia de sana doctrina para que el evangelio vaya para adelante, se lo dan a un vividor para que viva bien. Que les dice que si no dan todo lo que tienen, van a tener un Mercedes-Benz. Y el único que tiene el Mercedes-Benz es el que se lo está diciendo a ellos. Alabado sea Dios para siempre. Que hasta le dicen a la gente, tráeme hoy el dinero de la renta. Tú, a ti te toca pagar la renta mañana, no lo pagues, tráemelo aquí que Dios te lo va a multiplicar. Le llevan hasta la renta. Y después tienen, yo he hablado con gente que han entregado el dinero de la renta y después no encuentran para pagar la renta. Porque están poniendo su esperanza en promesas falsas de hombres que prometen cosas que Dios no las está prometiendo en el momento, las usan como una carnada para sacarle el dinero del bolsillo a la gente. Apoye a su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Apoye a su pastor. Y apoye a los hombres de Dios que lo están defendiendo. Bueno, déjame terminar ahí porque si no, esto no va a terminar nunca esta noche. En la parte de afuera está la mesa de nuestro ministerio. Allí hay alrededor de 380 mensajes diferentes. Mensajes de bendición. Mensajes que han sido de mucha bendición para muchos pueblos y que siguen siéndolo hoy. Allí está mi testimonio, cómo Dios me libertó de la adicción a las drogas y del alcoholismo y me llamó a predicar su palabra, y al año de convertido me llamó al ministerio. Allí está el mensaje Arrastrándome, donde le decimos al diablo, no importa cómo me golpees, no importa cómo tú me tires, no importa las pruebas que yo pase, aunque sea arrastrándome, yo voy a llegar al reino de los cielos. Allí está el mensaje Cuando el corazón se enferma, que es una enseñanza que yo saco de mis batallas con la enfermedad del corazón, que ya muchos de ustedes saben que yo he estado bien enfermo del corazón, que me han dado unos cuantos ataques, que me dio un stroke. Bueno, de todo eso, yo saco de lo natural, de lo que pasa en el mundo natural con el corazón, yo saco una enseñanza espiritual, y ese mensaje se llama Cuando el corazón se enferma. Allí hay un mensaje que lo saqué después de leer la historia de una niña que en una ciudad de Holanda hay una cruz enorme. En el mismo centro de la ciudad hay una enorme cruz que sirve como un punto de orientación. Esa niña se extravió un día y no encontraba cómo regresar a su casa. Se encontró con un policía, le explicó su situación, le dijo: mire, yo estoy perdida. El policía comenzó a hacerle preguntas, dirección de la casa, no lo sabía, teléfono, no la sabía. Después de hacerle un montón de preguntas, le dijo a la niña: bueno, pero ¿habrá alguna forma que tú me puedas indicar algo, que tú me digas a mí, a través de lo cual yo tú puedas conseguir el camino de regreso a tu casa? La niña le dijo: sí, hay una forma. ¿Usted conoce la cruz grande que queda en el centro? Él le dijo: sí, ¿quién no conoce la cruz del centro? Yo la conozco. Pues lléveme hasta la cruz, le dijo la niña, que si usted me lleva hasta la cruz, desde la cruz yo encuentro el camino de regreso a la casa. Y cuando yo leí esa historia, el Señor me dijo: así hay mucha gente, mi siervo, como aquella niña, están extraviados, están perdidos, han extraviado el camino. Y me dijo: y están así no solamente fuera de la iglesia, hay mucha gente así dentro de la iglesia, necesitan regresar a la cruz para encontrar el camino de regreso a la casa. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Señor me dio un mensaje por el tema regresando a la cruz. Y ese tema está allí. Allí está el mensaje, una conferencia que yo tengo que es muy útil para toda la familia. Se llama tiempo. Tiempo. Es lo que mucha gente no tiene en este tiempo. Es lo que le hace falta a mucha gente en este tiempo. Y es la predicación que Dios me dio. Tiempo. Es una conferencia. Allí hay un mensaje que Dios me lo dio después de haber escuchado por la radio allá en New Jersey. Un predicador, uno de esos predicadores que están metido en medio de donde yo estoy. Él dijo que el libro de Santiago había que sacarlo de la Biblia porque el libro de Santiago era un libro legalista. Y ese libro había que sacarlo de ahí. Yo me fui a mi cuarto, comencé a orar, a llorar ante la presencia del Señor. Le dije al Señor: Señor, mira lo que están enseñándole al pueblo. Ahora le están enseñando que el libro de Santiago hay que sacarlo de la Biblia. Y el Señor me dio un mensaje. Se llama: el libro de Santiago, ¿lo sacamos o lo dejamos? ¡Vive Dios! Y ese mensaje está ahí para que usted escuche todo lo que hay en el libro de Santiago, que a esta gente le molesta, ¿por qué lo quieren sacar? Y usted decida por usted mismo si lo sacamos de ahí o si lo dejamos ahí. Allí hay un mensaje que se llama: se acerca el día. Es algo de lo que mucha gente no se está dando cuenta, que ya el día está cerca. Allí está el mensaje que se llama: después de viejo. Es un mensaje para todos aquellos que llevan tiempo sirviendo al Señor, y el que está nuevecito, que lo escuche también, para que cuando llegue, ya sea más viejo en el Evangelio, no se dañe. Se llama el mensaje: después de viejo. Ayer está el mensaje en torno al Cristo vivo, está sanando las heridas, que es una conferencia para toda la familia. Está el mensaje velar. Allí está el mensaje: lo que al Papa se le olvidó. Venciendo los fantasmas del pasado. Está allí también algo más que el deseo. Usted sabe, tanta gente dice: no, yo deseo predicar, yo deseo cantar, yo deseo ayudar más en la iglesia, yo deseo estar más cerca de pastores, yo deseo tantas cosas, pero nunca hacen nada de lo que desean. Pero aquí hay un mensaje para darle ánimo, se llama: algo más que el deseo. Amén. Y yo creo que hasta ahí no lo va a anunciar más ninguno para ver. Ah, bueno, sí. Allí está: tú puedes comenzar de nuevo. Es un mensaje para aquellas personas que han hecho algo y que piensan que Dios no va a tener misericordia de ellos. Para los descarriados que piensan que Dios no los va a perdonar. Este mensaje se llama: tú puedes comenzar de nuevo. Y está el mensaje que yo le digo a los hermanos: si usted no quiere llevarse ninguno otro, pues llévese ese. Se llama: terrorismo dentro de la iglesia. Es el mensaje que lo enseña a usted a identificar a los terroristas espirituales. Algo bien importante, porque usted sabe que los terroristas se camuflajean a ellos mismos, se meten bombas explosivos por dentro, se meten en medio de la gente, explotan. Cuando explotan, se llevan a todo el que esté al lado de ellos. Y es importante que usted identifique a los terroristas espirituales. No vaya a ser que esté sentado al lado uno de ellos y cuando explote se lo lleve a usted también en la explosión. Amén. A su nombre. Alabado Dios. Ya mismo vamos a entrar en el mensaje, pero primero yo quiero presentar a mi hija Amy. Ella tiene algunas alabanzas para el Señor. Gracias. En el caos. Le doy gracias al Señor poder estar nuevamente con ustedes en esta noche, de nuevo sintiendo la presencia del Señor. Y que Dios no se ve la iglesia así tan llena. Aleluya. No solamente una iglesia cualquiera, sino una iglesia santa y pura que se guarda para el Señor. Aleluya. Eso ya no se ve, hermano. Gloria a Dios. En esta noche yo voy a entonar un cántico que es el primer himno que yo canté cuando yo siempre he cantado desde muy niña. En la iglesia me ponían a cantar. Tuve un periodo entonces que paré de cantar. Entonces, cuando estaba en el séptimo, octavo grado, tenía yo creo que unos 13 o 14 años, que fue que empecé a cantar de nuevo. Este fue el primer himno que yo canté. Y desde ese himno lo canté muchísimo. Y después se me perdió la pista. Recientemente lo encontré y en esta noche lo voy a entonar. Aleluya. Que se llama Mil Gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros? Aleluya. Mil gracias. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por todos. Aleluya. We worship you, Lord. Aleluya. ¡Vive Dios! Santo Dios. Aleluya. Santo tú eres, Jehová. Aleluya. Santo Dios. Por la exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños, te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias porque tú has dicho el amparo de tu mano. Mi fe crecerá hasta el ganar. ayudarás a caminar sin tropezar, así me mañana. Conocemos, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios se merece la mejor gloria, la mejor honra que nosotros podemos darle a Él en esta noche? Aleluya. Vamos a entonar ese himno. Cuán grande es Él. Gloria a Dios. Santo tú eres, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu grandeza, por tu amor y tu misericordia. Aleluya. We worship you, my God. We worship you, my Lord. Aleluya. Santo Dios, Santo Dios. Santo Dios, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, los potentes truenos y al poder ver el sol en su cenit, mi corazón en toda está. Cántese el Señor en esta noche, aleluya. Oh, cuán grande, más fuerte que es para el Señor. del Señor. En esa comunión del Espíritu, amados hermanos, les invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Gracias Dios. Gracias Dios. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Gracias Dios. Verso 20 en adelante. Te adoramos Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo les voy a predicar en esta noche por el tema: hay que definir nuestra relación con Cristo. Y le invito a usted a darle la mano y que le quede al lado, al frente y atrás, y dígame: hay que definir nuestra relación con Cristo. Dígaselo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad y con unción. Dame esta palabra, Señor, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada alma que la ha de recibir en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en esta noche. Espíritu Santo, llena los aires, llena los aires, llena los aires, Espíritu de Dios, llena los aires en esta hora. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y que eso significa que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar al Señor con plena libertad en esta noche. Trate de alabar al Señor sentado, a ver si usted puede. Mira al Señor. ¿Se podrá alabar al Señor sentado aquí en esta noche? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Yo no voy a ser extenso en el mensaje, hermano. Si que no tenga miedo, no va a salir tarde de aquí. Solamente le pido que me preste atención. Una de las cosas que me va a hacer que no sea tan extenso en el mensaje esta noche es que yo voy a predicar verdades que ya ustedes conocen. Lo único que vamos a hacer es que las vamos a repasar en esta noche. Se la vamos a confirmar un poquito más en su corazón para que usted sepa bien dónde que está parado, ¿no? Y para que no se mueva por ahí con todo viento de doctrina que está surgiendo por ahí. Ayer el Señor le habló a los pecadores, fue un mensaje totalmente para los pecadores. Tuvimos un grupo de almas preciosos que pasó al altar. Oramos a Dios que así sea hoy también, pero definitivamente la administración de la palabra en esta noche está enfocada en la iglesia de Jesucristo. Me encontraba predicando la palabra en el área de Kissimmee, en Florida, y en un día en el cual no tenía que predicar, me acordé de un pastor amigo mío, un hombre a quien amo muchísimo, tremendo predicador de la palabra, con un mensaje profundo en la escritura, por el cual pido la oración. Se llama Rolando Santi, y hace unos meses atrás terminó una campaña en México. Y después que terminó su campaña, salieron en el vehículo, tuvieron un accidente aparatoso y se encuentra en este momento en un sillón de ruedas. Pido la oración por él. Se llama Rolando Santi. Este hombre de Dios, pues hacía ya algún tiempito que no conversaba con él cuando me encontraba allá en Kissimmee, y dije: ¿dónde se encontrará Rolando en este día? Y decidí llamarlo. Y lo llamé. Y cuando lo llamé, nos saludamos y le digo, bueno, estoy llamando para saber dónde estás. Me dice, pues mira, yo me encuentro predicando una campaña en la ciudad de Kissimmee, en Florida. Y yo estaba, me quedaba en un lugar bien cerca de Kissimmee, por eso le dije Kissimmee, porque todo el mundo le llama eso Kissimmee, aunque en realidad no es Kissimmee, pero es en el borderline, ahí, en la frontera con Kissimmee. Y entonces me dice, ¿y tú por dónde estás? Y yo le dije, pues yo estoy bien cerquita de Kissimmee. Y si tú me dejas saber a mí dónde vas a predicar esta noche, yo con mucho gusto voy al culto esta noche y me siento irte a predicar. Y él pues me informó el lugar y en la noche yo llegué hasta aquel lugar donde él iba a predicar. Comenzó el mensaje. Y mientras iba predicando la palabra, iba saliendo la adoración, la alabanza en medio del pueblo y yo estaba bien metido en cada palabra que salía de la boca de él. Pero hubo un momento en el cual, en medio del mensaje, él dijo esta expresión que le voy a decir en esta noche. Él dijo, cuando nuestra relación con Cristo se define, todas las demás cosas de nuestra vida quedan definidas. Cuando él dijo esa expresión al instante cautivó mi corazón, cautivó mi mente de predicador, y yo me quedé en el altar, metido dentro de la expresión, desarrollando un mensaje ahí mismo en el altar. Él siguió su mensaje hacia adelante y yo ya no estaba atento a lo que estaba pasando. Yo estaba predicando otro mensaje acá. Él estaba ya envuelto en la predicación y yo estaba acá con mis ojos cerrados, envuelto también en una predicación que no era la de él. Para decirle más, yo me perdí en mi mensaje en alas del Espíritu y lo que me trajo a la realidad fue que mientras él predicaba y dijo algo que no sé lo que dijo, que la gente empezó a aplaudir y a gritar. Y cuando la gente comenzó a aplaudir y a gritar, yo abrí mis ojos y me sacudí. Y dije, ay Dios mío, si me estoy perdiendo el mensaje. Y dije, me estoy perdiendo el mensaje porque yo estoy predicando otro. Pero estaba desesperado ya por salir de esa iglesia, llegar a mi cuarto, sentarme con la Biblia abierta y comenzar a trabajar en la palabra que estaba recibiendo de parte del Señor. Y así lo hice. Llegué a la casa, me arrodillé, le dije al Señor, no hay ninguna duda en mi mente de que en esa expresión bíblica tú me has dado un mensaje de tu palabra, quiero saber el tema. Me dijo el Señor, el tema va por la misma expresión que tú recibiste. Hay que definir nuestra relación con Cristo. Y comenzó Dios a darme la palabra. Dios me dijo, yo quiero que a través de este mensaje tú le hagas entender a mi pueblo que yo quiero un pueblo definido. Mi pueblo no puede estar en dos aguas. Mi pueblo no puede estar en dos pensamientos. Mi pueblo no puede estar dividido entre lo que cree hoy y lo que cree mañana. La gente no puede andar pensando hoy que están en la verdad y mañana estar dudando de la verdad en la cual ellos pensaban que estaban. La gente no puede estar pensando hoy que a mí se me sirve de una forma y mañana estar pensando si lo que otros dicen es cierto y si es de otra forma que a mí se me sirve. Yo quiero un pueblo definido. Me dijo él, cuando Elías, aleluya, llamó a aquel pueblo allí en el monte, el llamamiento de él era un pueblo a la definición. Él claramente le dijo a aquel pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dios no quiere que el pueblo que le sirve a él esté dividido en dos pensamientos. Dios quiere que seamos de un solo pensamiento. Por eso la Biblia enseña que Dios nos ha entregado a nosotros una sola fe. La Biblia enseña que nos entregó un mismo espíritu. No son 20 espíritus diferentes, es un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. No son 20 Biblias diferentes, no son 20 palabras diferentes, es una sola palabra. Aunque el diablo la está cambiando en este tiempo, que están apareciendo un montón de nuevas versiones por ahí. Y la excusa para las nuevas versiones que tienen un lenguaje más sencillo. Pero lo que la gente no se está dando cuenta es que las nuevas versiones le están quitando textos bíblicos. Le están quitando porciones de la palabra. Ayer mismo yo le leí aquí, aquí yo tengo una Biblia, tiene la versión antigua y la versión nueva paralela ahí. Y ayer mismo aquí leí un texto bíblico, le enseñé lo que decía la antigua y lo que decía la versión nueva. ¿Cómo le cortaron, le quitaron una parte? Al Señor. están partiendo la palabra del Señor por la misma mitad. Le están arrancando a la palabra. ¿Por qué? Porque la única forma que le pueden arrancar a la verdadera iglesia de Cristo, la única forma que Satanás le puede arrancar a la iglesia de Cristo su vida de limpieza, su vida de pureza, su vida de santidad, es que le arranque a la palabra del Señor. ¿Ah? Y la gente dice, le están entregando a los niños Biblias modernas. Para que sí, que más sencillo para ellos entender la palabra. Yo nunca le pondría a un niño una Biblia moderna en las manos, porque no va a aprender la palabra tal y como las palabras están escritas. Va a aprender una palabra que no está bien, que no está correcta. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso es lo que Satanás quiere, levantar una generación que no conozca la palabra de Dios correctamente, que estén turbados en cuanto a lo que la Biblia dice. Ah, mi amado hermano Arnaldo, pero es que hay algunas palabras que son un poco difíciles de entender. Pues cómprese un diccionario. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Somos tan vagos, hermano, que por nuestra vaguería, por la vaguería, hay gente que se está perdiendo. Por la vaguería espiritual hay gente cambiándose de iglesias de sana doctrina a iglesias liberales. No quieren pasar el trabajo escondriendo la palabra, no quieren pasar el trabajo ni leyendo un diccionario. Yo dije, de ahora en adelante yo voy a regalar Biblias antiguas. Y si tengo que regalarla con un diccionario, pues mira, aquí tienes una Biblia antigua y un diccionario para que en el diccionario busque lo que no entienda. Alabado sea Dios en esta. Oh, mi alma, la Biblia glorifica al Señor. El llamado de Dios a su pueblo es: quiero un pueblo definido. Un pueblo que sepa lo que cree. ¿Por qué lo cree? ¿Por qué tiene que seguir creyendo lo que cree? Y Elías le hizo ese llamado a este pueblo: ¿hasta cuándo vosotros claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, hay que escoger o una cosa o la otra. Pero no hay términos medios en el Señor. El Señor no quiere un pueblo con una mente dividida. Él quiere un pueblo que tenga su mente en el lugar donde tiene que estar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta. Santo Jehová. Es el mismo mensaje. El mismo mensaje que Josué le llevó a la nación de Israel después de que entraron a la tierra prometida. Josué se paró delante de ellos y le hizo una historia. Recogió toda la historia de ellos como nación hasta el momento. Y se la trajo. Les habló del tiempo que fueron cautivos en Egipto. Les habló de cómo Jehová los sacó fuera de Egipto. Les habló del tiempo que pasaron en el desierto. Les habló de cómo Dios fue con ellos en el desierto. Les habló de cómo fue que entraron a la tierra prometida. De cómo se apoderaron de aquellas tierras y de todo lo que en aquella tierra había. Y les dijo estas palabras: ustedes habitan en casas que ustedes no edificaron. Otro las edificó y ustedes habitan en ellas. Ustedes están comiendo del fruto de árboles que ustedes no sembraron. Otro fue el que lo sembró y el fruto se lo están comiendo ustedes. Y después le dice: ahora escojan ustedes a quién van a servir. Porque Dios te puede bendecir todo lo que quiera bendecirte, y con todo y eso Dios te dice: no estás obligado a servirme. Todo lo que tú tienes te lo he dado yo, pero no te obligo a buscarme, no te obligo a servirme, porque el hombre y la mujer que me sirve a mí me sirve por su propia voluntad y no por obligación. Y Josué le dijo: yo los llamo a ustedes a definirse. Ustedes escojan a quién van a servir. ¿Le van a servir a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban en el desierto? ¿O le van a servir a los dioses que los amorreos y los habitantes de esta tierra sirvieron en el tiempo que vivieron aquí? ¿O le van a servir a Jehová? Ustedes escojan a quién servirán, dijo él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. escuchar esa parte. Se la voy a volver a repetir. Se la repito. Hay que darle por la cabeza al diablo. Hay que volverlo a repetir. Tienes que salir ahí en la grabación para que salga bien claro por allá. Alabado sea Dios. El mensaje de Josué fue claro. Hay que definirse. Ustedes escojan a quién le van a servir. Ustedes le van a servir a los dioses que vuestros padres sirvieron en el desierto. Ustedes le van a servir a los dioses que le sirvieron los habitantes de esta tierra. Ustedes escojan, dijo él, pero yo ya escogí. Ustedes escogen, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Él está diciendo, mi casa no será una casa dividida. Él no fue a hacerle una encuesta a los familiares de él. Él no fue preguntándole a la esposa, ¿tú le quieres servir a Jehová? ¿Tú le quieres servir a los hijos? No, no, él estaba hablando de su casa. Y en la casa, después de Dios, la cabeza era él. Y él tomó una decisión. En mi casa se va a servir a Jehová. Yo decidí que en mi casa se le sirve a Jehová. Sí, señor. Yo no tengo mis hijos, yo he tenido mis batallas con ellos. Como todos los mis hijos han crecido y cuando jóvenes han tenido sus luchas espirituales. Y yo los he visto metidos en esas luchas. Algunos de ellos han sido atraídos a cuestiones de la carne. Y yo he tenido que pastorearlos en medio de su carnalidad. Pero les he pedido que poner un freno también a la carnalidad de ellos. Alabado sea Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando ellos se pusieron así, yo tomé las decisiones correctas en la vida. Los traté con amor, los traté con cariño, no les levanté una guerra, pero puse mis puntos bien claros en mi casa. Esto aquí no se permite y se acabó. Esta casa yo la separé para Dios desde antes que ustedes nacieran, y después que ustedes nacieron no van a sacar de esta casa al Cristo que yo sentí. Y Dios me ha dado la victoria. Mire, un hijo se me descarrió por un año, pero después se reconcilió con el Señor. De 11 hijos que tengo, hay uno que está apartado y cada vez que hay, me tiene con la palabra. Me dice, papi, yo voy a la iglesia. Voy a ir. ¿Ah? ¿Sí, señor? Tengo mis hijas por ahí que son unas muchachas maravillosas, que son una grande bendición para mí. Algunas de ellas han tenido sus batallas también. Hay padres que a veces dejan de ser quien ellos son por causa de sus hijos, para acomodarse a lo que los hijos quieren meter dentro de la casa. Y hay hasta pastores que se acomodan a lo que los hijos quieren meter dentro de la iglesia. Oh, eso salió por ahí, usted lo tiene que recibir. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora, mi amado hermano, pero aquí nosotros no podemos estar acomodando la palabra a la gente. No, porque hay gente que quiere que tú le acomodes la palabra a los deseos de ellos, y esta palabra no está para acomodarse a tus deseos. Tus deseos se tienen que acomodar a esta palabra. Alabado sea tu bendición. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Cristo mismo exigió que nos definieran. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 24, que Cristo dijo, ninguno puede servirle a dos señores. Porque amará más, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. ¿Está claro? Lo está diciendo el mismo Cristo. Tú no puedes tener dos amos. Tú no puedes tener dos señores. Tú no puedes tener dos pensamientos. Tú tienes que tener un solo amo, un solo Señor y un solo pensamiento. Y el pensamiento tuyo tiene que estar de acuerdo con el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios está revelado en la palabra que Dios nos ha entregado a la voz de Dios. El Señor dice, el problema de muchos pueblos en este día es que no están definidos en su relación conmigo. Y Satanás se está aprovechando de eso. Se está aprovechando de esa falta de definición espiritual. No hay una decisión completa, lo cual significa que no hay una entrega completa. Como no hay una entrega completa, entonces hay un pueblo dividido entre dos pensamientos. Un pueblo que es fácil de atraer por cualquier doctrina. Es increíble, hermano. Increíble. ¿Cómo es que hay personas con un tremendo conocimiento de la palabra de Dios cayendo en falsas doctrinas en este mundo? Y usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que gente de tanto tiempo y hasta personas que estén en ministerio estén cayendo en doctrinas como esa? Por ejemplo, ahora mismo hay una doctrina por ahí que la llaman G12, el gobierno de los 12. esa doctrina se convirtió ya en un culto. Esa doctrina tiene dentro de ella encerrado catolicismo, espiritismo, hechicería, hipnotismo. Y hay gente cayendo por multitudes dentro de esas doctrinas. Y lo terrible es que los que están cayendo dentro de esas doctrinas son gente cristiana. Cristiana. Esas doctrinas se están nutriendo de personas que van a las iglesias, pero que son gente que no están definidos. Y como no están definidos, son presa fácil de cuanta doctrina rara aparece por ahí. Mire, voy a correr un momentito para atrás en la historia, para que usted vea algo. En Puerto Rico, muchísimos años atrás, hubo una mujer a quien Dios usaba poderosamente, con una tremenda unción del Espíritu Santo. Es conocida como Mita. Mita. Supuestamente era tremenda profeta ella. Un día, esa mujer dijo que ella tenía la exclusividad del Espíritu Santo. Si alguien quería recibir el Espíritu Santo, solamente lo podía recibir a través de ella. Y así fue esa mujer escalando en sus enseñanzas, hasta que un día se convirtió en una diosa y comenzó a ser adorada como una diosa. Hasta el día de hoy se le adora a Mita como una diosa. Después de que ella murió, se levantó Aarón. Aarón dijo que ahora el espíritu de Mita estaba en él. Por tanto, se llama Mita en Aarón. Y está la iglesia de Mita en Aarón, donde cientos de personas le adoran. ¿Qué es lo tremendo de esta historia? Que cuando ella se declaró diosa, pastores con sus congregaciones completas pasaron a adorarla a ella. ¿Cómo le cabe a usted en su mente que un pastor, con el conocimiento de la palabra de Dios, de que solamente hay un solo Dios en el cielo, venga a caer a los pies de una falsa diosa para adorarla juntamente con su congregación? Ahora hay otra doctrina también en Puerto Rico. Puerto Rico, me quedaban los predicadores más grandes, ahora está dando un semillero de falsas doctrinas. Hay una doctrina que se llama Creciendo en Gracia en Puerto Rico. Este hombre ahora también se convirtió en un dios, pero antes de convertir, yo lo escuché antes de que se convirtiera en dios. Aquel tiempo era apóstol. Me acuerdo que lo escuché a través de una programación en Florida. Yo estaba dando una campaña en Florida y un pastor me dijo: hay un programa aquí que yo quiero que usted lo oiga, y me lo puso para que yo lo escuchara. En aquel tiempo, aquel hombre, que se llamaba a sí mismo apóstol, decía que la Biblia no era perfecta, que la Biblia tenía contradicciones, y él había sido llamado para aclarar la palabra de Dios en la mente de la gente. Hablaba mal del apóstol Pedro. Es más, ahora dice que él puede probar hasta que Pedro se perdió. ¿Ese bien? Tenía con él un grupo de personas que le hacían eco a lo que él decía. Porque esto es una cuestión psicológica que trabaja en la mente de la gente. Entonces, mientras él hablaba, había un grupo con micrófonos abiertos al lado de él. Y mientras él iba hablando, había un grupo que hacía... Y cuando él dijo que la Biblia se contradecía, sale uno de ellos y le dice: apóstol, yo sí que estoy aprendiendo mucho con usted. Porque cuando yo iba a la iglesia pentecostal y fui al seminario, a mí se me enseñó que la Biblia era perfecta y que no tenía contradicciones. Pero ahora con usted he aprendido que la Biblia no es un libro perfecto. He aprendido que la Biblia sí tiene contradicciones. Claro está, él tiene que enseñar que la Biblia tiene contradicciones para él poder enseñar que él es un Dios. Porque si él enseña que la Biblia es perfecta, entonces la Biblia enseña que él, en vez de ser un Dios, se ha convertido en un hijo del diablo, poseído por demonios y por malicia espiritual. Así que él tiene que enseñar que la Biblia es imperfecta para poder acomodar lo que él quiere traer. Pero que aparezcan gente así a mí no me extraña, porque la Biblia dice que en los postreros días aparecerían muchos llamándose el Cristo, y que cuando tú oigas eso no vayas allá. Lo que a mí me sorprende es que haya gente que digan, como aquel hombre, que estudiaron el seminario y estén a los pies de él en este momento adorándolo como Dios. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿Cómo es que la gente puede hoy creer una cosa y mañana otra? ¿Sabe por qué? Porque no están definidos en lo que creen. Y porque están llenos de emociones. La gente de hoy es muy emocionalista. Vive Dios, aleluya. A todo lo que brincan le pone el sello de Dios. Aparece alguien por ahí hablando tres lenguas, ya es Dios el que está hablando a través de él. Vive Jesús, vive Dios. Mientras más brinque y mientras más grite, más les gusta. ¿Ah? Viene uno que no grite mucho, por mejor que hable la palabra del Señor, piensan que no tiene unción. Porque miden la unción por el grito. Trate de alabar lo que con alabanza pasa. Le voy a decir algo, mi amado hermano, la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. ¿Cuántos saben que la vianda con aceite pasa mejor? Trate de comerse un pedazo de vianda sin aceite para que usted vea cómo se la tranca aquí. Se vea esa vianda seco y no quiere bajar. Va a tener que tragarse un vaso de agua para bajar. ¿Ah? ¿Por qué es que le ponen aceite a la vianda? Porque la vianda con aceite pasa mejor. Y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si tú sientes que se te está atragantando, tírale un aleluya. Si todavía no baja, mándale atrás un gloria a Dios, pero alaba lo que con alabanza pasa. A su nombre. Estoy diciendo desde este altar en esta noche que la gente cree más en los brincos que en la predicación de la palabra con unción. Y es así. La gente juzga por lo que ve. Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, yo estaba bien enfermo. Había pasado por una experiencia de unos cuantos ataques del corazón que me tenían. Yo caminaba, pero era como un muerto en vida, hablando en términos físicos. Pero así me esforzaba. Y cuando podía me iba a predicar. Porque aunque a mí los doctores me dijeron que yo me podía morir de un ataque al corazón en cualquier altar, yo dije que en el altar donde yo me muriera, esa iglesia pagaba el entierro mío. A su nombre. Así pues, mientras yo predico, desde el pastor hasta todos los miembros de la iglesia están orando para que yo no me muera ahí. Eso me va añadiendo algunos meses de vida. No, pues Señor, aquí no. Que se nos va el dinero de la fritura en el entierro, aquí no. Pasa que yo estaba predicando en Miami, pero estaba predicando en un tiempo en el que estaba bien afectado de salud, estaba haciendo un esfuerzo y había predicado en la iglesia de un pastor amigo mío, y este pastor llamó a otro pastor amigo de él y le dijo: tú nunca has tenido en tu altar a un predicador que se llama Arnaldo Torres. ¡Vive Dios! Yo nunca lo he tenido, no. No, tú tienes que escuchar a ese hombre predicar. Si tú quieres, él está conmigo, pero si tú quieres yo te lo mando el domingo para allá. Y él le dijo que sí. Pero yo estaba bien mal de salud, hermano. Yo estaba que arrastraba mis pies. Entonces, el día que ese pastor me fue a buscar al altar, al hotel. Perdón, pastor, voy a sentarme. Yo estaba. Que yo le pedía, un pie le pedía permiso al otro para poder caminar. Cuando yo bajé del hotel que él me vio, mi rostro decaído, sin fuerza. Dentro de él se dijo él: ay, bendito. Qué error más grande yo he cometido a quien yo le di el domingo a predicar. ¡Vive Dios! Lo que yo no entiendo es cómo es que este pastor, siendo amigo mío, me manda a una persona así tan muerta para acá. Yo estaba en una condición, hermano, que yo en esos días lo único que me dedicaba yo era a descansar en el altar, esperando hasta que me entregaran la parte, tratando de economizar todas las fuerzas posibles para poder tener un poco de libertad para predicar. Cuando llegué a la iglesia, me senté en el altar mientras el culto pasaba. Todo, como dice él, como él me veía, porque por fuera me veía como un muerto. Pero la vida no está en el cuerpo, la vida está en el Espíritu de Dios que está dentro de mí. A su nombre. Él dice que él me miraba y me miraba ahí todo decaído con la cabeza hacia abajo, que parecía que estaba hasta dormido en el altar. Y él decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Si mejor lo hubiera predicado yo que este hombre aquí. Eso, todo eso me lo confesó él a mí después, ¿no? Porque él y yo nos hemos hecho grandes amigos. Que de hecho también pido la oración por él, porque en esta semana me enteré que le dio un stroke. Y él me miraba y yo ahí así, Señor. Yo estaba orando, como cuando llegué aquí ahorita, le hablé al pastor rápido que llegué, le dije, pastor, perdone que una rodilla para orar en el altar, es que ahora mismo estoy en una condición que no puedo. Me voy a sentar. Pero me senté, pero oré sentado. ¿Me entiendes? Oré sentado. Porque Dios escucha la oración, ya sea sentado, de rodilla, de pie, en el baño, en el cuarto, en la cocina. ¿Ah? Ahora, claro está, si usted está en completo estado de salud, usted tiene que arrodillarse ante la presencia de Dios. ¿Eh? Pero yo no podía cuando llegué, y se lo dije al pastor en el oído. También le dije al pastor, pastor, me quedé en la parte de afuera un poquito más de tiempo porque el calor en el altar está muy fuerte y ayer me sentía muy extenuado antes de tomar la parte para predicar. Yo cada vez que predico es un milagro. O sea, usted está viendo ahora mismo un milagro y usted no lo sabe. Si usted supiera el milagro que está en este altar predicando ahora mismo, mientras yo predico es un milagro. Usted estuviera alabando a Dios porque hay un milagro predicando en este altar en esta noche. Santo Dios. El asunto es que yo estaba ahí y el hombre se queda lamentándose allá hasta que al final digo, bueno, pero no me queda de otra, le tengo que dar la parte, y me dio la parte. ¡Vive Dios! Yo me levanté así muertecito como estaba. Abrí la Biblia y comencé a predicar. Y cuando yo comencé a predicar, la palabra comenzó a correr por aquel lugar. Conmoción. Y comenzó la palabra a tocar a la gente. Y la gente comenzaba hasta a llorar en los bancos. Y él miraba y decía, Dios, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Y después él me dijo a mí que quería una campaña. Después de eso le he dado un montón de campañas a él. Y cuando yo llego allá, que a veces yo he ido a predicarle sintiéndome bien de salud. Y le he predicado campañas donde no he estado muy bien. Y él dice, olvídate, aunque tú no estés bien, siéntate ahí en el altar y descansa como tú haces. Que yo sé que cuando te pongas de pie lo que va a salir es palabra de Dios por tu boca. Él me manda a descansar en el altar, ¿no? Descansa ahí hasta que yo te entregue el micrófono. Sé que te quima, la iglesia de hoy tiene que entender, mi amado hermano, que no se discierne la palabra de Dios por brincos ni por lengua. Y hay gente confundida, Dios, pero es que allá permiten un montón de cosas y hablan lengua y brincan muchísimo. ¿Qué tiene que ver que brinque si con brinco no se entra el cielo? Las lenguas tampoco son. La Biblia tiene la receta para ir al cielo y la Biblia dice que sigamos la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, alabado sea Dios del Estado. A su nombre. Hay que estar definido en lo que nosotros creemos. A mí no me confunde ninguna de esas cosas. Yo me siento con mis hijos, yo me siento con mis hijas, yo les converso. Yo les explico la palabra y les enseño a discernir la palabra para que ellos sepan hacer una diferencia entre una cosa y la otra. Alabado sea Dios en esta hora. Nosotros tenemos que definirnos, mi amado hermano. Cuando nuestra relación con Cristo se define, al instante quedan definidas todas las demás cosas en nuestra vida. Una de las cosas en las cuales tenemos que estar definidos es nuestro trabajo. Para empezar, el trabajo que tenemos. Hoy en día hay hasta gente que dicen que son cristianos y trabajan en fábricas de licor. Yo conocí una persona por años en una iglesia y trabajando en una fábrica de jón. Y yo le dije, pero ¿cómo tú vas a trabajar en una fábrica de ron y al mismo tiempo dices que eres cristiano y estás adorando a Dios? Dice, no, uno, no se puede mezclar una cosa con la otra. Yo, no, exactamente, tú lo has dicho, es que está definido, no se puede mezclar una cosa con la otra. ¿Ah? Dije, no, mi hijo, ¿cómo tú vas a estar fabricando lo que por poco me lanza a mí al infierno? Y está lanzando al infierno a un montón de vidas en esta tierra. Y después estás adorando a Dios tranquilo en la iglesia. No, no, no, no, no, no. Hay cosas en las cuales después que tú te conviertes, tú no puedes permanecer en ella. Tienes que salirte de ella. Porque en ella, en ese tipo de cosas, no se alaba ni se glorifica a Dios. Ese es el problema que tenemos con muchos cantantes en este tiempo también. Que dicen, no, yo me convertí y la música que yo cantaba también se convirtió conmigo y ahora se puede cantar dentro de la iglesia. No, no, te equivocaste. Hay música que no cabe dentro de la iglesia aunque tú te conviertas. Alabados a Dios en esta hora. No todos los ritmos pertenecen a la casa del Señor. Hay ritmos que no sirven para adorar a Dios porque mueven la carne y mueven las pasiones de la carne y traen a la iglesia un estilo de vida que no pertenece a la gente santa de Dios. Oh, si lo alabas, te goza. No hay cabida en el altar de mi iglesia para el merengue ni para la salsa y mucho menos para el llamado reggaetón cristiano. Alabado sea Dios en esta hora. A mí no me importa que hayan hasta emisoras cristianas tocando lo que son los culpables de esto, porque están promoviendo cuanta cosa hay para tratar de atraer a todo el mundo para el lado de ellos a la hora de conectar dinero. No, no, no, no. Hay que estar definido. Hay cosas que sirven dentro de la casa del Señor y hay cosas que no sirven, y lo que no sirve para basura, la mano fea. Dios en esta hora. La Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, no.